Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. We'll be right back. We started out the victim of a flawed machine. Not sure of much, but sure we were culpable. And through it all, we thought that we could rule the world. So hard to touch, but nothing is unstoppable. Did things get better now? ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a esta emisión de La Hora del Rock. Ya este número 206. Y bueno, vamos a dedicarlo íntegramente a la memoria de ese guitarrista querido por todos los guitarristas y por la gente que le gustaba la música en general. Damos un homenaje póstumo hoy en este Hora del Rock a Jeff Beck. Pero así comenzamos con este grupo británico llamado Threshold. ¡Qué grupazo, qué temazo y de verdad qué calidad musical que tiene esta banda! Un grupo que empezó ya sus andaduras musicales en el año 93 y recientemente, en el año pasado, publicaron el trabajo que escuchas, el llamado The Banning Lines. Así comenzamos este nuevo Hora del Rock, dando más tarde ese homenaje póstumo a Jeff Beck. Tenemos mucha música. Hoy va a ser, como siempre, esta emisión de 120 minutos dedicada íntegramente a tu música, al heavy metal y al rock duro. De verdad que estoy encantado con las descargas. Cada día sois más gente que escucháis esta emisión y de verdad que eso a mí, sinceramente, me encanta. El tema que escuchas de esos tres shows es de Domino Effect. Lo que te pongo ahora a continuación, no sé si son japoneses, pero el nombre lo reclama así. Este grupo practica desde polka metal, power metal y epic metal. Sí, tantas etiquetas a veces son perjudiciales, pero en este caso van perfectas para escuchar a esta banda que te pongo a continuación en este Hora del Rock. Se llama el grupo Okub Kenji y bueno, el grupo pues tiene uno de los temas que están dando mucha fuerza en YouTube, en también por supuesto en su Facebook o Instagram. Aquí tenéis The Wine Fest. We'll be right back. un lanzamiento nuevo de este 2023 recién nacido, Occult Kenji. Bueno, la portada nada que decir de esa forma de actuar de los japoneses. Se ve un bucanero, un pirata que está a punto de abordar un barco. The Wine Fest es el tema que abre este trabajo de un grupo que seguramente en este 2023 se dará mucho que hablar. Occult Kenji. Banda que está dando mucho que hablar porque el disco lleva poco tiempo en la calle y están consiguiendo cerrar gira por España y fechas muy interesantes que luego te diremos a continuación. Ahora escuchamos la música de esta banda valenciana llamada Pólvora. El tema que escuchas a continuación es uno de los más, digamos, representantes de este trabajo primero de este supergrupo valenciano. Una vida sin más. Lleva las fechas 21 de enero en Barcelona, Razzmatazz 3, el 4 de febrero en Avilés, Factoría Rock Fest, el 11 de febrero en Orihuela, en La Gramola, 11 de marzo en Bilbao, Sala Azkena, y 1 de abril en Madrid, en Rockville. Cerrando más fechas esta banda, como siempre dice su presentación de este grupo, tres partes de Ushuaia, dos de 13 millas, dos de Capitán Booster y la voz de Jolly Joker, Lazy Lane, cantando en español. ¿Por qué digo esto? Porque como sabe, Jolly Joker cantan en inglés. Una banda que le ve una proyección brutal, brutal a nivel español. ¿Quién sabe si también internacional? No quiero vivir una vida sin demostrar, una vida sin sentir más, una vida sin más. Vivir una vida sin palpitar, una vida sin cuenta atrás, una vida sin más. están gustando y mucho esta banda de death metal melódico, los de Alo Efet. Son ex componentes de In Flames. Y tenemos al frente al cantante Michael Stein de Dark Tranquility. Este trabajo fue lanzado por el sello alemán Nuclear Blast. Y de verdad que está encantando a todos los fans de este género musical, porque se puede decir que es retomar los principios de In Flames. Tenemos que tenemos de guitarrista, atención, a Jesper Strömbland. Sí, sí, el auténtico guitarrista de In Flames de los tiempos primerizos, de aquellos Jester Race o The Boracle o etcétera, etcétera. La formación: Niklas Engelin, Peter Iber, Michael Stein, Jesper Strömbland y Daniel Svensson. Vámonos a Ibiza, las Pitiusas, con este grupo que pusimos la semana pasada y gustó a todo tipo de público, con ese estilo tan peculiar y tan potente de estos Badak. De hecho, amigos y amigas, esta semana entera me la pasaré en las Pitiusas, en Ibiza, para ver cómo está, pues, el ambiente por aquellos tiempos y, por supuesto, también disfrutar de ese buen ambiente en Ibiza. Badak, más allá del sol. Propuesta es buenísima de estos Badak, una banda, como dice su nombre, creada en la pandemia 2019. Badak. deseando tener en nuestras manos más temas y ponértelos aquí en esta Hora del Rock. Esas balas que golpeé. Tienen en lo que es, pues en breve, el vídeo oficial de esta canción, que espero también pues verlo muy pronto y dar mi punto de vista acerca de esta banda, que yo le veo una gran proyección a nivel no solamente de las Baleares, también de España. Quién sabe si un día un mecenas se fija en ellos y llegan arriba. Tienen todos los, digamos, componentes para ser así, un grupo a tener muy en cuenta en España, en las Baleares. Badak. Hace unos días hubo un concierto, concretamente el fin de semana pasado, en Madrid y en Barcelona. En Barcelona fue pues el público bastante bien, pero en Madrid todo fue sold out. Me estoy refiriendo a la cantante británica Chafe Kane, esta cantante que practica hard rock melódico. De verdad que en lo que es en las Américas le cuesta llegar, ¿no? Pero en Europa tiene adeptos a doquier. Vámonos con Chafe Kane y un tema de su nuevo disco, ese llamado Power Song. En Madrid fue entradas agotadas. De hecho, yo pienso que la propia Chafe hará que apunten estas fechas para próximos discos y giras de la banda. Chafe Kane y Power Song. Stand there outside. solamente dos discos, está cogiendo esa fuerza, esa ilusión por los fans del AOR y melódico, porque es una respuesta masiva en sus conciertos, en la gira nacional y también la gira europea de Chef Kane. Los conciertos que se hicieron hace nada, concretamente unos días, el fin de semana, tocó todos sus discos, los mejores temas en directo, y la gente salió hiper contenta de ese feedback entre el músico y el público. Tanto fuera como dentro del escenario, Chef Kane es una mujer muy cercana, donde la gente puedes ver en su Facebook fotos a doquier con los fans, tanto en Barcelona como en Madrid. Lo dicho, si viene otra vez Chef Kane a un lugar, por favor, a los promotores más grandes, ya que en Madrid fue sold out. Del público vía lo que es Messenger, otra canción más de The Halo Effect, esta banda que yo los veo muy muy potentes en este 2023, que lleva poco tiempo nacido, aunque este disco no es de este concreto año, es del 2022, pero tiene, no sé, como un buque muy especial, The Halo Effect. Hola amigos de La Hora del Rock, somos unos colegas que nos gusta mucho tu emisión, Paco. Le metes una fuerza y un entusiasmo que pocos locutores lo hacen así. Bueno, pues hacemos lo que podemos, amigos. Desde Madrid nos pedís un tema de Halloween, este grupo que va a estar muy pronto tocando por nuestro país. Y pondremos, sí, sí, con un par de huevos, sí, sí, con un par y de los grandes. Os pondremos el tema Skyfall, el tema completo que dura 11 minutos y pico, donde es una epopeya, una especie de orgía musical de heavy metal puro y duro, de ese que os gusta a la audiencia. Vamos con ese Skyfall de Halloween, muy pronto en gira por España, La Calabaza del Metal. Engine of rules, we're getting so close. Enter the ship, stop the engine and open the gates. Off anchor in G. Onwards to the sky, the stars are bright, they'll shine forever. On and on we fly, so far away. Primero que el grupo envió, lanzó como adelanto de esta nueva propuesta con tres cantantes como son Andy Deris, Michael Kiske y Kane Hansen. Apunta las fechas el 3 del 2 en Barcelona en el San Jordi Club y un día después el día 4 en Madrid en el Within Center junto a Hammerfall. Gira que fue pospuesta y de hecho Halloween este año tienen tirón en España. Van a estar en ese Rock Imperium, también en ese Z Live. Y bueno, pues tendrás Halloween para rato y hasta la sopa. Pero dicho por muchos, y entre ellos me encuentro yo, es el show más vistoso últimamente en directo. Halloween, es decir, desconecto de la vida real y me lo paso genial. Burn to ashes, all reduced. Are there survivors here? Y aquí tenemos siempre pues la cabeza pensante en crear cosas, en crear nuevas secciones. Y vamos a hacer a partir de ahora solamente en descarga en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y me estoy refiriendo, pues vamos a volver que hace ya años, cuando estábamos en Pecado Mortal, estábamos en Metal Nacional Radio o en Radio Andorba, solamente en esos medios, hacíamos una sección llamada Etiqueta Negra. ¿Esto qué es? Te lo explico mejor con un tema y luego hablamos acerca de esa etiqueta negra. El tema es 7 o'clock de los británicos Choir Boys. Y ahí va el tema de la etiqueta negra. Luego te cuento, no te vayas. Bueno, te explico qué es Etiqueta Negra. Será una sección, repito, reitero, solamente en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y será repasar íntegramente un disco de la A a la Z. con sus vivencias en su momento, su biografía del disco, sus anécdotas, todo esto y mucho más estará en esa etiqueta negra cada X tiempo. Primer grupo que pasará por esa etiqueta negra son los Quiet Boys y ese disco que fue el primero, donde hay clasicazos como este 7 O'Clock, también tenemos Sex Party, por supuesto el famosísimo Hey You y muchos más. Pondremos el disco que publicaron con concretamente 20 canciones, entre ellas demos y maquetas. Será la próxima semana. Solamente, repito, reitero, en iVoox, en Spotify, en iTunes, está en breve Etiqueta Negra. Etiqueta Negra. Que se nos fue Mike Howe, el cantante de los norteamericanos Metal Church. Él impregnó la música de esta banda con temas como este For No Reasons. Como sabes, Mike Howe falleció, se suicidó, según lo que fue el tema de la, más que nada, biopsia, y también lo que es un poco lo referente a la autopsia. Fue ahorcado, se ahorcó él mismo. Cuando digo biopsias, que también sacaron cosas extrañas dentro de su cuerpo. Pero bueno, ahí lo dejamos para lo que es la ciencia. Aquí nos importa la música. Nos importa que Mike Howe dejó grandes temas en este trabajo que lanzaron en el pasado 2022, tributando su persona a Mike Howe, Metal Church. Temas como Reset, Killing Your Time, No Tomorrow, Kneel of the Lotus, Damn If You Do, Dead of the Wine, For No Reason, The War Electric, y Never Grow Old. también, cómo no, ese bonus track, My Banamba. Metal Shores, tributando a su cantante, haciendo un homenaje, lanzando el trabajo llamado The Best of My Home. Y parece ser, amigos y amigas, que comienza un poco a moverse la sangre nueva en el mundo del heavy metal. Este grupo estuvo tocando, pues, fue con Powerwolf, si no me equivoco, con Dragon Force y los Spartacus, que no es la banda que te imaginas, ¿eh? No, nada que ver con la banda que te digo a continuación. A ver, ponte de acuerdo, ordenador, ¿sí o no? Son working, claro que sí, son working. Engañado, ordenador, no son los Working, son Spartacus. Ahora todo esto que he dicho de presentación no vale para nada, pero bueno, lo importante que este grupo sí que son Working. Esto no puede ser, me estás volviendo loco, ordenador. Somos humanos, disculpar de corazón. Ha llegado el momento, el mundo necesita una revolución. Levanta tu estandarte, vuela y muestra nuestros colores y únete a nosotros en nuestro camino. Somos el fuego. Así lo dice Working en este Spartacus, invitado de Lord Lost. Ahí me he confundido. Ahí ha sido cuando he dicho, no son Working, son Spartaco. Una banda de death metal melódico griega. Os soy muy sincero, es que este disco Revolution de los Working lo he escuchado muy poco. Soy sincero, Rolling Suicide. Programa. Clásico del programa.

desde Valencia, Rock Bender, hay una solución. Dando el apoyo a esta gente y, por supuesto, a todo lo que se merece desde Asalto Mata Radio. Rock Bender. ¿Ahora quieres vivir momentos de terror? ¿Vampiros? ¿Hombres lobo? ¿Brujería? Aquí lo tienes. He's a hideous creature with a sex appeal. He's the werewolf of steel. From the darkest depths of Hades, born a sulfur fire. Been sent to cleanse the planet and reset our race. For your crimes he'll make you suffer, so prepare for judgment. He's a like a prophet savior, here to end our ways. There's no time for him to watch you bleed. For tonight he came. Mezcla muy bien el terror con el gótico, con el sonido un tanto comercial. El nombre del grupo es Carnal Agony y este disco pues no es presente, no es actual. Está publicado en el año 2020, pero quiero dar a conocer a esta banda porque es un grupo a tener muy en cuenta por los fans del metal gothic o del también tipo terror y demás. Werewolf of Steel. A continuación, la hora del rock se viste de luto, se viste de tristeza porque un guitarrista mítico, un guitarrista de todos los tiempos, productor, ingeniero de sonido, colaborador, escritor y sobre todo gran persona porque hizo lo más importante, crear escuela en el mundo del rock. Me estoy refiriendo a Jeff Beck, que nos dejó hace poco, concretamente el día 10 de enero. A causa pues de una meningitis bacteriana. Tristemente nos ha dejado grandes temas, grandes grupos, pero yo hoy pondré dos canciones, una en solitario con la banda Jeff Beck, que es una canción preciosa que seguramente que todo el mundo va a conocer, y luego pondremos la última colaboración que ha hecho con el señor Ozzy Osbourne. Jeff Beck, descansa en paz. Thank you. Over the Rainbow de la película El Mago de Oz. Una canción y un tema tocado instrumental como es en sí el tema, pero en esta ocasión con ese sentimiento que tenía Jeff Beck. La lista es inmensa, inmensa de colaboraciones, te digo las que tenemos apuntadas. Rod Stewart, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Morrissey, Donovan, Diana Ross, John Bon Jovi, Malcolm McLaren, Kate Bush, Roger Waters, Stevie Wonder, Les Paul, Shukero, Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clark, Screaming Lord Sux, ZZ Top y Top and the Majestic. Por supuesto también, como no, su banda propia, The Yardbirds, Jeff Beck Group, y también ese grupo que fue esporádico, Beck, Boger and Apis. Seguimos con este homenaje a Jeff Beck con lo último que hizo junto al señor Magman, Ozzy Osbourne. Patient number 9. Jeff Beck, descansa en paz. Every casi todos los guitarristas del rock han llorado la desaparición de Jeff Beck, porque la mayoría de esos músicos han aprendido mucho de este guitarrista británico. Por eso hoy esta hora del rock se viste de lujo para despedir a este gran guitarrista de las seis cuerdas, como era Jeff Beck. Desde la hora del rock, desde quien te habla, Paco Jiménez, toda esa fuerza y ese reconocimiento y respeto a este gran guitarrista que nos dejó hace unos días por culpa de una meningitis, lo que es bacteriana. Quiero decir que esto pues acabaría con la vida de Jeff Beck. Solamente tenía 78 años. Aún le quedaba guerra, le quedaba mucha guerra porque tenía planteamientos. De hecho, hizo conciertos junto a, concretamente, el actor que hizo del señor Jack Sparrow, Johnny Depp. Y lo último fue esto también, en formato grabación con Ozzy Osbourne, este Patty en Number 9. Jeff Beck, descansa en paz. Hola, jóvenes ocultos, soy Lex Luger y hoy estoy aquí en la hora del rock para presentar mi nuevo single, La Caja, de mi próximo disco, Creepshow. Así que espero que te guste. Aquí tienes el primer single de ese Creepshow del zaragozano Lex Luger, el vampiro Lex Luger. Se ha inspirado en la tira de cómic y película de Creepshow, este La Caja. Con la escalera se ocultó un misterio aterrador. Una antigua caja frente a mí hizo oscuro resplandor. Por teléfono, Paco, esta historia es mucho más sinte, es mucho más 80, pero también es mucho más hard rockera que el anterior Rey del Terror. Veremos todo este resultado en el mes de abril, finales de abril, se lanzará este Creepshow. Yo de verdad estoy deseando escuchar el, si es en sí como va la tira del cómic o la película, la historia de las cucarachas. ¡Qué asquito! Pero me encanta ese capítulo. Y de verdad que si no has visto Creep Show, sobre todo la primera parte, recomendada. Lex Luger, La Caja. Estreno a nivel de radio ha sido aquí, en esta Hora del Rock. No tienes el control. Comienza su venganza. También está preparando una presentación oficial en su zona de Zaragoza para presentar este Creep Show. A ver si me puedo escapar a ver la presentación oficial de Lex Luger. Jóvenes Ocultos, soy Lex Luger y hoy estoy aquí en la Hora del Rock para presentar mi nuevo single La Caja, de mi próximo disco Creep Show, así que espero que te guste. Ahí lo dejamos, espero que te guste. Bueno, hay un grupo japonés que me tiene encandilado porque lo primero de todo os va a sorprender porque practican Black Death Metal, pero es que hay un guitarrista que está en esta formación, que también está de lleno en trabajando con codo a codo con estos Shine, y es que el guitarrista, luego te diré quién es porque vas a flipar. Los Shine, desde Tokio. Guitarrista es Nozomu Wakai, súper inconfundible, porque la gente que escucháis esta emisión lo he puesto en su otro formato, en el de Guitar Hero. Es como un guitarrista de tercera generación, pero aquí en los Shine, un grupo que no es nada nuevo, esta banda comenzó en el año 93 y en este pasado año sacaron este trabajo llamado Shiki. Pues tenemos en la formación a Mirai, a Dr. Mikanabi, a Nozomu Wakai y a Satoshi Fujinami. De verdad, si te gusta experimentar black metal avant-garde, te van a gustar, seguramente. Shine. Y bueno, los cantantes también tienen inquietudes musicales y de hecho este hombre sacó un segundo disco espectacular que de verdad yo me quito el sombrero. Desde Ibiza volvemos otra vez a las Pitiusas con Marc Riera y sus MRC, el cantante de Ardael. Ese Virtual Insanity, Reign of Injustice. Que Marc Riera abandonó a la banda Azrael, pero bueno, al cabo del tiempo, pues sí, que no, que sí, y al final volvió al seno de Azrael. Y bueno, Marc Riera también va a descargar muy pronto en la zona más importante de las Baleares, como es Palma de Mallorca, con su grupo MRC. MRC con este trabajo interesante que de verdad suena muchísimo y denota sonidos muy americanos de ese heavy metal que se hace en los stages. Bueno, pues vamos a dar el primer, lo mejor del mes, disco del mes, la recomendación de este enero 2023. El disco apareció en el 2022, pero es que este disco me tiene cautivado y a la prensa especializada del hard rock europeo. Escuchamos disco del mes, enero 2023. Es Noruega y es la nueva dama del hard rock, Lily Love. El tema que escuchas, Bad Baby, es quizás el single más comercial del trabajo. Razón lo lleva porque casi son 100.000 reproducciones en Spotify. De hecho, esta es la canción con la que se presentó para Eurovisión en su país, pero no pasó. Recomendaba esta mujer y este disco de Lily Love, disco del mes enero 2023. La producción del señor Todd Holder, guitarrista de los Wing One y también productor, y aparece en los videoclips de Lily Love tocando la guitarra y también el bajista de Wing One. Nuevo producto, y aquí te presentamos en este disco del mes. Y se lo merece, Lily Love. Land of the free, you're right, yeah, thank you. Esta gente nunca fallan en la hora del rock. Los Gamma Ray y el mítico Land of the Free. Survivors were the ones who will never fall. Many cycles have been done. Darkness all around us, no single beam of light. All we have is our faith, waiting for the fight. Time has come to break the outer world. Yeah. esto es querer a los fans. Sí, sí, la banda dijo en sus redes sociales: queremos que nos pidáis temas que hemos tocado alguna vez o nunca. Y de hecho, el grupo Gamma Ray cogieron el ISS Dawn en Düsseldorf, en Alemania, el día 27 de agosto, y en la pandemia hicieron un concierto vía streaming. Y bueno, fue apabullante, y de esa muestra, de esa grabación, apareció este que escuchas, donde tenemos de invitados, por ejemplo, al teclista Corbin Van o al vocalista Ralph Shipper de Primal Fear, que también fue en su momento cantante en los primeros tiempos de Gamma Ray. Y también se editó en vinilos de colores, en CD y en Blu-ray. Gamma Ray, que no fallan nunca en este power metal tan elegante y tan distinguido. No sé tú, amigo y amiga, yo me quedé con ganas de escuchar más disco y más tema de Obituary. ¿Qué os parece si os ponemos un poco burros? Burros, pero lo digo con el buen sentido de la palabra, ¿eh? Vamos, cañeros, cañeros. Obituary 2023 fue el lanzamiento primerizo de este año. Y este By the Dawn. Obituary. No! que llevan años y años Stryper y cada año, cada disco se supera más. Como sabes, Stryper siempre estaban con el tema de la cristiandad, de la Biblia. De hecho, en sus conciertos se decía que tiraban Biblias a las chicas. Si Kiss tiraban rosas Peter Criss en el tema Beth, ellos tiraban, pues, Biblias. Anda, si fueran buenos tochos, más de uno salía perjudicado. Es broma, es broma. Rise to the Call es el tema de Stryper, de este nuevo disco que se lanzó hace, pues, unos meses, y de verdad que es un cañonazo de disco. Hace unos días, hará una semana más o menos, fue la despedida de los Bella Bestia. Hubo invitados de lujo, invitados de generaciones nuevas, que Pepe Mari aportó, pues, esa fuerza con grandes, repito, himnos, grandes músicos. Pero bueno, yo pondré un tema hoy que a mí me gustaba mucho, y los Beethoven R es un grupo que, de verdad, lástima, tampoco existan como eran anteriormente con el bajo y la creación de Pepe Mari. Aquí tenéis la canción donde se escuchó hasta los 40 criminales. Lo ponemos y lo disfrutas, ¿qué te parece? Al amigo Pepe Mari, de verdad, sé que estás con tus BM trabajando 100%, pero la bestia, la bella bestia, no la dejes nunca encerrada, nunca. Beethoven R, en este 206 de la Hora del Rock. Seguro que te vienen recuerdos de tu niñez o adolescencia, o por qué no, ahora lo descubres. Soy el guardián de tu piel. Contigo en la noche, soy el guardián de tu piel, queriendo sentir. 2001, Beethoven R y este Guardián de tu piel. Eran 13 canciones. El Guardián de tu piel la voy a liar un poco más. ¿Quién irá por ti? Soy yo. Max Sexy, la versión de los COD. Héroe de cristal, libre, una noche de pasión, viejo corazón de acero, fino y sobreviviré. Ven cómo no aquella de tan dulces y tan fuertes. Soy el guardián de tu piel. Disco de hard rock melódico hecho en España y cantado en español. Beethoven R. Abrazos, Pepe Mari. Soy el guardián de tu piel. En este año, bueno, como sabéis, hacemos Rebel Heart. Ya hemos hecho dos partes de los discos lanzados. ¿Quién sabe si tenemos una tercera parte? Yo creo que sí, que pronto habrá una tercera parte de los discos lanzados en ese estilo musical como es el hard rock y el AOR y el rock melódico. Será muy pronto, solamente en iVoox y Spotify. Y sí, habrá un Rebel Heart tercera parte. Y este grupo estuvo en la primera edición de los lanzamientos 2022, los suecos Remedy. ¿Cómo suena esto? Es que hasta el sillón pega botes. Living on the Edge. Dejamos para lo último un plato o un postre de verdad de 5 estrellas, porque el cantante de los Hin vuelve en solitario con un disco que de verdad me ha gustado mucho. La portada es un poco, no sé, ambigua, pero lo que es el contenido está muy bien. Lo escuchamos para cerrar este 206. ¿Qué te parece? Ahí tenéis este disco de B&B. Shadow. Me ha gustado y mucho este Vieville, como no, de este señor llamado Ville Valo, cantante de los Gin en su momento, y ahora se lanza en solitario con este disco muy intimista, pero de verdad con ese ingrediente que seguramente a los fans de Gin le va a encantar. Promete gira por España, creo que están casi las entradas vendidas para ver a este hombre en gira por España. B&B se llama el trabajo Neon Noir. Son 12 canciones, todas ellas muy eclécticas y muy intimistas. Once upon a time, a wave of music swept over, taking on the world and spreading the word. Yeah, the metal institution made all the speakers blow. Ya el punto final de este 206 con Michael Schenker al frente, al micro, a la voz, Ronald Romero. De hecho, Michael Schenker, hace poco fue su cumpleaños. Desde la hora del rock, Michael, happy birthday. Nos vamos, amigos y amigas, hasta dentro de 7 días en LHDR, lo que es igual, la hora del rock. Un placer, un beso para vosotras y un abrazo para vosotros. Hasta la semana que viene. ¡Sed felices! Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!